horas. Comunicación que ha sufrido... Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de awayik de su bonil copeti. Gilanik, taya y el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un programa más de Los Colores de la Voz. Les invito a seguir escuchando el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También pueden descargar el podcast en Facebook, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y no olviden suscribirse y escucharnos en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados también pueden escucharnos de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. De fondo tenemos la pieza musical Mujeres, interpretada por Julieta Venegas. Les mando un saludo al equipo de radio que gracias a su producción es posible este programa. Ya estamos en el décimo programa del 2023 y continuamos pregrabando ante la contingencia de la COVID-19. Recuerden usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Sigamos cuidándonos. Continuamos en el mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y les traemos información sobre distintos temas alusivos a esta conmemoración y el mensaje de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonaz. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural tendremos la entrevista a Carol Martínez Camacho, asistente de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la UNICH, quien nos comentará sobre los exosistemas y la participación de nuestra universidad en una convocatoria emitida por la Unión Internacional de Astronomía. Y en Charlando con el Gato, Pavel Carrión nos presenta a María Advertencia Lírica, rapera feminista. En la sección CLUM tendremos la entrevista realizada por la docente Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH, a Dolores Sánchez Gómez, videoasta y docente de la UNICH. La semana pasada les comentamos que a través del programa de Derecho a la Información, artículo 19, México y Centroamérica, buscan promover el derecho de acceso a la información en comunidades indígenas. Actualmente trabajan en Chiapas, Oaxaca y Yucatán, implementando el proyecto Transparencia Proactiva. Dentro de este proyecto han producido cápsulas radiofónicas de que integran la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones hechas en 12 ediciones en colaboración con la red de comunicadores Boca de Polen, y tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. Agradecemos nuevamente a estas organizaciones por compartirnos estos materiales que iremos transmitiendo a lo largo de las emisiones. La primera edición de la campaña aborda 3 cápsulas en 5 lenguas distintas: maya yucateco, choltila, celtal de abasolo, chinanteco de la parte alta y zapoteco xitza. Las temáticas son: derecho a la información, clave para que mujeres indígenas exijan su derecho a la salud; la partería como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres indígenas; y qué hacer en caso de sufrir violencia sexual. En esta emisión compartiremos una producción en celtal, una en chol y en chinanteco. Y queremos enviarle saludos a la población estudiantil y docentes que nos visitaron del CCTE la semana pasada para conocer los programas educativos que oferta la UNICH y visitar las instalaciones. Agradecemos también a estudiantes y docentes de la UNICH de las carreras en Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo y Comunicación Intercultural de la sede central, que organizaron actividades para darles la bienvenida, así como al área de difusión de la UNICH por el acompañamiento. Para esta semana recordaremos algunas efemérides. El 6 de marzo de 1888 muere Luisa May Alcott, escritora estadounidense famosa por sus libros para jóvenes como Mujercitas. El 6 de marzo de 1973 muere Pearl S. Buck, primera escritora norteamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 1895, nace en la ciudad de Melo, Uruguay, Juana Fernández Morales, poeta conocida mundialmente como Juana de Barbourou o Juana de América, y es considerada una de las figuras claves de la poesía hispanoamericana contemporánea. 8 de marzo de 1926, nace el escritor y periodista puertorriqueño José Luis González. 9 de marzo de 1930, nace Ornette Coleman, saxofonista y compositor de jazz. 10 de marzo de 1935, muere el mexicano Octavio Paz Olórzano, escritor, periodista y político. Continuamos con el programa y les traemos el mensaje de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, en conmemoración del 8 de marzo. Y más adelante tenemos la reflexión Hoy me levanto de Alexandra Fellner en la voz de Elsa Janet Gómez. No le cambies, estás escuchando Los Colores de la Voz. El 8 de marzo ha sido decretado como el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que rememoramos la lucha por la igualdad de sexos emprendida por las mujeres ante la desigualdad de género que ha marcado la historia de la humanidad. Mujeres que defendieron el derecho al voto y ser reconocidas como ciudadanas, tener voz en la vida pública, poder ser representantes políticas, poder acceder al trabajo y al pago salarial en igualdad de condiciones que los hombres. Mujeres que lucharon por el acceso a la educación en momentos en los que ésta era solo reservada para los hombres. Muchos de los logros que hoy tenemos las mujeres son gracias a estas luchas feministas. A todas y todos, mujeres y hombres conscientes de esta desigualdad, nos toca continuar estas luchas que buscan la igualdad entre los géneros y pugnan por la construcción de una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar su potencial humano en condiciones óptimas, en la que todas las personas puedan expresarse y exigir el cumplimiento de sus derechos. Hoy día encontramos aún situaciones en las que las mujeres son agredidas y vejadas. Vivimos la tercera década del siglo XXI y somos testigos de desapariciones forzadas, feminicidios y violencias de todo tipo que sufren las mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, sea psicológica, económica, patrimonial, física o sexual, o de discriminación en al menos algún ámbito de su vida. El lema de este 8 de marzo es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, con la que se busca incidir en la reducción de la brecha digital que separa a hombres de mujeres, de acuerdo además a su pertenencia étnica y condiciones económicas. Queda mucho por hacer, y al igual que lo hicieron nuestras antepasadas y las mujeres integrantes de nuestras familias, sean madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, es necesario participar y continuar la lucha que ellas emprendieron. En la Universidad Intercultural de Chiapas, el Día Internacional de la Mujer se conmemora con una serie de eventos que se despliegan no solo el día 8, sino a lo largo de todo el mes de marzo. Les invito a consultar el programa en las redes y medios sociales oficiales de la UNICH y les convoco a sumarse a estas, sea en la sede central de San Cristóbal de las Casas o en las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Occhuc, Valle de Tulijá y Yajalón, así como sumarse a las actividades que se emprendan en las unidades interculturales de Bachajón y El Porvenir. En todos los espacios universitarios está abierta la reflexión y el diálogo sobre este día tan importante. No dejen de participar. Y los aprendizajes que tengan, compártalos con sus amistades y familiares, ya que la transformación social es tarea que nos compete a todas las personas. Compañeras, para ustedes, Hoy me levanto, por Alexandra Fellner. ¿Dónde estás, niña, con las alas rotas pero llena de esperanza? ¿Dónde estás tú, mujer sabia cubierta de heridas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú?

para nombrar las estrellas que se acababan de descubrir en los últimos años. Entonces, un grupo de amigos que son aficionados de la astronomía, que tienen asociaciones civiles y diversas participaciones en Puebla y en Hidalgo para observar el cielo, nos invitaron a participar. ¿Y cómo es que llega a poder participar en esta convocatoria la Universidad Intercultural de Chiapas a través de estudiantes y docentes de lenguas originarias? Me acerqué a la doctora Susana, ella es la encargada de procesos sociales y me permitió invitar a un grupo de jóvenes hablantes de Tzeltal y Tzotzil, estudiantes de diferentes carreras de la UNICH. Con ellos hicimos un pequeño taller sobre un relato del origen del universo y fue donde los invité al terminar el taller para que hicieran propuestas para nombrar un exoplaneta. En este caso, pues parte del taller fue comentar qué es un exosistema, donde un exosistema está compuesto por una estrella y su planeta. Como ejemplo, sería el Sol, que es nuestra estrella de nuestro sistema, y el planeta Tierra, que es uno de los planetas o cualquiera de los otros que ustedes ya conocen: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno. ¿Y quiénes fueron las personas que participaron? ¿Estudiantes de qué licenciaturas? ¿Qué docentes? Y cuéntanos cómo fue el resultado o los resultados de esta convocatoria. Me encanta de poder nombrarlos porque pues se hicieron dos equipos muy muy muy bonitos con propuestas muy interesantes. Uno de ellos está conformado por Ana Leticia Bolón Ico, Israel Osvaldo Gómez López, Mario Eduardo Castellanos Guzmán, Isabel Araceli López Gómez, Luis Iván Jiménez Tón, Rosa Fabiola Guzmán Luna, Andrés Huacash Vázquez, Iris Yasmín Gómez Gómez y el profesor Fernando Gómez López, que estuvo apoyando todo el tiempo a su equipo, a sus estudiantes. Ellos hicieron la propuesta de ponerle a la estrella de un exosistema Bolomchón, que es jaguar serpiente en Tzotzil. Y a los planetas, al primer planeta que ya se encontró, que está merodeando ahí la estrella, ellos propusieron nombrarla con el nombre de uno de los instrumentos musicales que se utilizan para tocar la canción del Bolomchón. Y la otra propuesta fue Kuchlejal, que fue por Claudia del Carmen Álvarez Gómez, Joel Ezequiel, Freddy Rigoberto, Daira Elizabeth, Gilberto Díaz, Candy Marilín y Ana María Gómez Hernández. Ellos propusieron que la estrella se llamara Kuchlejal y pues los nombres de los planetas estuvieran relacionados con el amor de una madre, que es una fuente fundamental para la vida. Y también hubo una propuesta en Soque. Cuéntanos, Carol. La propuesta en Soque fue muy interesante, fue hecha ahí por profesores de la UNICH, el doctor Jaime Arias, la maestra Marilu Altunar y el maestro Nicolás Velasco. Siempre digo que es como un patrimonio cultural de la humanidad viviente. Su propuesta fue nombrar la estrella como Mazda, que es estrella en Soque, y el planeta que ya encontraron, que circula alrededor de la estrella, como Naxacopa. ¿Y cuáles fueron los resultados que tuvo la propuesta Soque? Que viene la parte interesante también. Sí, estas propuestas que hicieron entre toda la comunidad universitaria las sometimos a una votación a través de redes sociales. Y yo creo que el equipo Soque fue el que más participó en promocionar su propuesta, porque las otras propuestas también estaban hermosas, y ganó. Entonces, la propuesta Soque fue la que mandamos al concurso nacional, que la Unión Internacional de Astronomía tiene un equipo de trabajo en la Ciudad de México. Mandamos con ellos esa propuesta, compitió contra aproximadamente 100 propuestas más de diferentes partes del país y fuimos muy afortunados de que la propuesta hecha por los Soques de la UNICH fuera la que nos va a representar a México en la competencia internacional que se está llevando a cabo en estos momentos. ¿Y cuándo se entregan los resultados de esta convocatoria, Caro? El 20 de marzo es cuando nos van a estar avisando si logramos nombrar una estrella en Soque, así que hagamos changuitos todos y mandemos nuestras mejores vibras y polvitos mágicos para que ganemos. Pues muchísimas gracias y qué interesante y sobre todo qué bonito que haya la oportunidad de poder participar desde las distintas instancias, en este caso a través de estudiantes y docentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias también a ti, a tus amistades que compartieron esta convocatoria y también a las personas que se animaron a participar. Sin duda es una parte importante, y cómo también se está vinculando el tema de la cosmovisión y de las lenguas originarias a través de esta parte de lo que nos rodea, ¿no? Que es el universo. ¿Y algo más que nos quieras compartir, Carol? Sí, pues a todos los estudiantes que sean muy entusiastas en participar en convocatorias, en eventos. A veces es posible que logremos ganar por default porque fuimos los únicos que nos animamos. Otras veces sí nos va a tocar competir contra muchas otras propuestas muy buenas, pero es importante siempre el entusiasmo por participar en las convocatorias. Y como dijo Carol, vamos a mandar nuestras mejores vibras para que esta convocatoria pueda resultar favorable para el equipo Soque. Pues gracias por esta entrevista, Carol. Muchas gracias a ti, Gaby. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Posteriormente, tenemos una cápsula en Tzeltal de la campaña Nosotras con la Información, producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Nosotras con la Información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Bootik Sukopa Yeti. Oplal vidil yashus nas tohol kopa yeti yuns kanantel shkushinel tebatil anseti. Mamá, mamá, ¿cómo que se va a acabar el ley un papá Nicolau hay caliento? Ay, mamá, me le las tubic de postera, o yo un la celuntesic malay al botiquish banti a shpoti. ¿Vin ya pasis un atibitin ya va a acabar el ley un de papá Nicolau? Me le tu nan scoplal, ish las pas away te acomare Jacinta, la yich y ley. Tapatilal al botiquish o te canse, kunikta na el poshil ya nanish hapikaitika. Uy! Un atish, menel te postaban, Hashlan opias opo, sok mas kais to hol vinyaya, which lava, magnate me ansh baha aye, mabaha of nash te yakait altikae. Mavisha no meti, temia gane, kukinat belta nel poshin yun yakaitik bit il ice koplal te papa Nicolau. Temesil to dictelias kasha tiktel kaitik teme aya yen latest na atel tuneletik. Lek ay kiche kuni. Hanish lete yashvaha kaye aiskoplal yu un te ile sventa papa Nicolau. Hich me bin, kunin. Nelen yu nishit skoplal te kotik pati lanzatik, te ako kishti kabeye natik stohez, nelenen kopa yu hetik te kopentik. Ala chika ta ayer kopa yu hetik, let yashuv kanata hibatik. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso. Un saludo al público que nos acaba de sintonizar. No le cambien, están escuchando Los Colores de la Voz. Recuerden que pueden descargar el podcast que se publica en Facebook. Nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCopa, La Voz de los Vientos. Ahora, para la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión, hoy nos trae a Mare, advertencia lírica, rapera feminista. Hola, hoy te quiero presentar a Mare, advertencia lírica, rapera feminista de Oaxaca, con larga trayectoria ya en el rap, rap consciente, rap feminista, con un mensaje poderoso para todas las compañeras, compañeres y disidencias. Te dejo con su canción Se Busca, a propósito de desaparición forzada en México. Para Los Colores de la Voz, yo soy Pavel Carrión, el gato anarquista. Pero no se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho. Ahora dicen que no está, que no saben paradero, pero del operativo hablaron en el noticiero. Se busca. Su mamá pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Se buscan y se buscan por cientos y la ausencia va creciendo. Cada persona que no está es una ausencia que nos sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? No arregla nada pensar que esto no te pasará. Cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera. También yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva. La cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo. Que quien no está pueda regresar de nuevo, que la búsqueda se envide y se dé con el paradero. Que la justicia llegue si vuelven solo los cuerpos, y que nunca otra familia tenga que pasar por esto. Nuevamente saludamos a estudiantes y docentes del plantel 20 CCT de San Cristóbal de las Casas, que visitaron las instalaciones de la sede central la semana pasada y quienes se dieron una vuelta por la Radio Niche y nos grabaron unos saludos para la audiencia que escucharemos más adelante. Buenas tardes, mi nombre es Sara Esperanza, alumna del plantel CECIT 20 San Cristóbal, y estamos en la UNICH, y en lo personal me encanta mucho porque es interesante. Mi nombre es Jazmín Gitzela Castillo Calvo, igual soy del CECIT plantel 20. Venimos a un evento que nos invitó la Universidad UNICH, y pues nos encanta La Voz de Color y aquí nos tienen a todos. Buenas tardes, Kaylee Maylin Roblero Hernández. Venimos del CECIT a conocer la UNICH, sus carreras, vimos un poco de turismo alternativo, y mandamos un fuerte saludo a Colores de la Voz. Hola, mi nombre es Daniela Gómez Pérez, y mando saludos a Colores de la Voz. Muy buenas tardes. Bueno, venimos del plantel 20 San Cristóbal, del CECIT. Les enviamos un cordial saludo a Colores de la Voz y nos encantó la Universidad de Nietzsche. Posteriormente tenemos una cápsula en chol y chinanteco de la campaña Nosotras con la Información, producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Poli. Nosotras con la Información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Hinyach ilich an cha an chi wem telel melak su ben chel bache yom y kunchanyo bepu shishiko. Inyuklehinyich an golibu yik etilel chi cholel shishiko ba pumpunyob. Subayan mamá, huele macha agua chabu chiquelel chanchiguentelel examen papá Nicolau. Mach kuhilik, sa keleta es chil bencion lo nicol chinchel, sa es chigi, más sa subencion lo hoy, va que mi mal es kele lo hoy. Chehini, va que me yuchel, chiguentelel agua examen papá Nicolau, mamá. Añik uni ba, va que el bachet sa uchiña kumare Jacinta, sa chaven chic a mihel. Y no descanse con la clínica ya me la subentiel mi aña a mi gel. Uy, ma añe calo bil, agujil, que hini loctoro, puro cashlan chanjujilo, mach cheve que sum. Mi la mamá ñachan, con la cachinche, con la que le chuque mi señola, o golas la que se te hini kin. Mach mamela pusik al mamá. Mi male el echki cochech cha milak achin me añe ni campaña cha enguentel el papa Nicolau y che hini milak suchechi la cochoch o me mañik malak achi beño inish eche lo hae chuki mi su beño ñola. Con la chehni alel con la kele chilel chuk mi su benchel chi enguentel el cha hini exame hini papa Nicolau. Y sumlel con la achin añech la chanye echa mi melak su benchel bache yo milak kencha la kbu. Y ya me dio el veneno la chilac chol chilac chambo. Se han hini buen puchan, me mejle la cuen con ya la cbo. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Nosotras con la Información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Derak nungulit, ralalanuzino gunchi quinkakno, ya, parna tergakekno ya. Na, iralatseho ki uyu keli ki gun keli papá Nicolau? Niña kunizda, kuryu chikluwa ke prospera, o glutsa ke lei, ni kaglagishka idir o gasha la tiagro. Ati nakashga kana aki papá Nicolau kyo, como lei runz kaba yuji, buyutska kagoka kienu comadre kyo Jacinta. Glune en prueba ki papá Nicolau, pero bzei, kuyashui kinen. Que chile inu cáncer, chizuano we, que tigula cabe ikine. Tia tsearu clínica na acha, na kishri ikinereo. Uy, tika rina, ni kaneza keke doctor tu epurdidastil, ni karahni idabita nake. Bana kacha tiagru tanabro, orsako, gnitzuru tiempo kieru tiagru. Tibige kinoshna, chivaren no sale na li clínica que tsanávaro ya na castica na naka que papá Nicolau ni. Na na suzaro u dediru yo lau y tsanávaro ka. Wakacha dia tiagro tsanávaro ya que gnizda ya na kshna que papá Nicolau ni. Eso, dia tsearo na paro derecho re unugulada u yudzi. Kishreikin ere uji abishna rekiru lindi jashidza kiru. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con el apoyo de la Embajada de Irlanda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidas y bienvenidos a este último bloque. Les invitamos a seguirse cuidando ante la COVID-19, teniendo en cuenta todas las medidas de higiene. A continuación presentaremos la entrevista realizada por la docente Lubia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH, a Dolores Santis Gómez, videoasta y docente de la UNICH. Mi nombre es Lubia Pérez, hablante de la lengua tzotzil del municipio de Chenaló, Chiapas. Hoy en el programa entrevistaremos a Dolores Santis Gómez, profesora de asignatura de la lengua originaria de la Universidad Intercultural de Chiapas, originaria de Crustón, municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Conoceremos sus trabajos y proyectos de video como mujer tzotzil. Colabalicta a Cotolic Chiltac, li Chavayutic Tilicacale, Tachin Tictaloil Dolores Santis, Tas Venta Yamtel, Ticusitic Heltos Hechtas Paz Batel, Tas Nashloilachtabatzik Op, Sotzil, Shiukusitic Yantic Amtel Altas Paz. Colabal Dolores Tili Oyote, Yun Hechtahak Ticti, Cusitic Amtel Al Chapas Cuchal Libot, Ans. Tabatzik op tzotzil shana shakopo. Mishu shachol butikutuk bak inhech lik abu unz pasel ti amtelal ta video, ta chanum tas banek, ta kositik yantik. Bueno, lio shukta, komon lio shukta, tekelik antzatik viniketik tibuk alal chabayik ti Ti yecho mal tie al die, pues este yecho aspato bilabón donic di gaga al die, y un hash cuchet con don di kepel di osile. Ha yecho este lubia y un hateish caltico selanti amtihemundash caltic doje. Alik tsaktalel ti bash caltic ti lo combail senda foto et hatostas javilal 96. Entonces te hate las chantalel alis tsakel cámara tas loctael cositic hoy banda. Lita para jetik, o lita nashkaldik, pues oyo no shuan epkosiskan lokta el tashkaldik wa igatel da. Changutik ta suenda ti lokon baile, ivane, hech lah nok batel, pues bueno, yun van chichanun hasta junuk licenciatura suenda li comunicación chichi, porque lek lah kilti chichak el ta ilel tihkush leh altike, tihtalel altike, yun chitunji luk alal kusi oy chkakta, chkakta ilel kusitik ali. Mi lek o mi chopol ti tashkush leh altike, pero ha suenda ta shkaktiko ta ilel shkaldik ti lokon baile tike. Lah nop li chanun hasta ta universidad intercultural, porque ha las ham shkaldik de comunicación y de comunicación intercultural y un tío nichkaldika de las chan lo que el dal de carrera de comunicación va a te las que el dal el nostoc las chan dal el suentas pase el video la veo ahorita más al y cositas pase al y el sitio documental chkaldik ta ilel o ta locta o ta tachin andal lo chkaldik ribat sehna clejético se lanz kujle halik y mi lek mi ilek va a ir peyón hoy smelo la al coselanta aquel da ilel de kujle halé chalike yon ale tohlex kuj le halik li chilak tiknak le hedik ta batik lumal dik shkaldike pero hoy van kusistak kol tas tik li kuj le halik chuk li yantik banu miletik eke kol otik ono shkuchal tas kiltik ali yantik ali películas yantik ali video etik tak el tikta televisione también hoy kundik heche khanosh tiskal noktik uselanda bastik batele vai ha hech likto shtal da 2005 shkaldik ti disventas pasel ti video e hoy ya hay en pasan los cam del kutik y ha hech sigue chishan av kutik oshkaldik y lino pihli tak shkaldik stokne pues ha hech kol cam del kutik chibat kutik chup tihnu pichi shkaldik pues yun ha hech tiji ti am del tak pas kutik kuchan al tzotzkoplal, kuchan al tzotzkoplal chkaiti ta pas batel di kam del heche, ha ali chkakli ta ilel, kusen al dihkush leh dike, magno shta chkakli ta ilel ikusi chopol na pas dik ta huhun lumal dike, sino ke li kusi dik tzotzkoplal, lihkush leh al dik chik bato dike. No, entonces ha ali chkaibun kalaluk ali oy chaval, mustak pushik kopo, mustak pushik pushik shanab shike, stak hanush tikusi ochi shio tik shkaltik, pero has kan hambelal behe shkaltik tikusitak pasan batel, tisventa tikam del dake. Tikusi shkaltik li yans hako bishto ke, heltos, ti amdel al tahpas kaltike, sventas kushle hal anzetik, bueno shkaltik ti anzetik ike yuno no tzotz yamdelik. Kuchal ali kuchal chali es que li anse tike muy yip muy cositas pas pero mo oh jamás ali jamás o yip li tahu lumal tikal tike tahu hun para tike shana kuchal porque ja son van escunti li anse ja vol van escunti ta olo le tik ati yon cham lu kli meile mushich chivo tikal tik li ta li tah lumal tike o li tah kuch li hal tike y ja tas mag li no tik ja shto hom tas el ta kin ja shto hom tas vol es el tas hol am del cosita shich pas el patel. Entonces este hatsos coplal ti skushle hali anzet ke timu ut biluke timu mah bilukli tas nupshi elike porque ti nupul tsakale yon mochi shana botik chava ne ma ok yon khta khsam koptik sam pasleto tik mo ok sino ke ti chih nupi chih tsake yon ha has kanshal ti kol chih shana botik bale kol chih kopo patele ma ok shobuchu tas tois ba y ma ok tas tois ba ants me ok tas tois ba vinik entonces kol chih shana patel por eso nupul tzakashi yon ha nup batik kol chih shana botik batel ha hech di kandel tak tak pas batel shkaltike oi ban di anse di shkaltik chis bo kolik di ta utilanele di shuk di vinike dike ma ok yon chopol tak loil da di vinike ma ok yon chkakta ilel chopol di vinike yon ha ha akoskan akoyohtikini ti muyuk lekli kustah pastike kona bal kech la bal butik ya chol butik li slo ilal ti avam tel kuchal ans kaltik yuno nosh epti ansetik kech elang heltos kusitas pasik pero muy bulek otkin bile kishkaltik te yam te ligue yo no no sots pero cocha la val mi shkabetik y palete ta shbu kuntik batel hech mi shu shabal belcha belukta kashlan kop kuchal te shatash la kontik ta likel hanosh kushi shu cha kancha valbe batel y anse tik tas kotolik shkaltik. Pues sí, buenas tardes a todos, pues voy a traducir un poco. Pues mi trabajo sobre video documental, sobre cine documental, pues se trata sobre exponer o plasmar el derecho de la mujer, de cómo que no sean maltratadas, de sus parejas, de sus compañeros, porque sí, nuestro complemento es los hombres también, pero necesitamos que nos llevemos a la mano los dos, no el hombre ni la mujer. No exponemos a los hombres también que son malos, no, sino que realmente que hagan una reflexión sobre la vida social hacia las mujeres y hacia las niñas, y entonces pues eso es la temática que andamos realizando, y sobre el derecho de las niñas, que las niñas también que decidan con quién y con quién para unirse hacia la familia, ¿no? Entonces se trata más el derecho hacia las mujeres. Muchas gracias, Dolores, y bueno, una pequeña traducción en resumen para que escuche también el público en general, tanto en tzotzil como en español. Y bueno, agradecemos también a todos los que hacen posible este programa. ¿Algo que desees agregar ya para terminar? Pues pues nada, pues gracias a este espacio, la verdad es un espacio donde tenemos que expresar nuestras opiniones, nuestros trabajos que estamos realizando, que aunque no sé hasta dónde llega el señal de esta radio, pues yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer y se tiene que fortalecer, y tiene que haber más participantes, mujeres y hombres, no solo mujeres, también eso los invito también a los hombres que se animan a platicar, ¿no? Entonces pues muchas gracias de esta universidad que tiene este espacio, y para eso sirve, para que hagamos la difusión, todo lo que queramos hacer. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Agradecemos al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA Radio Chiapas, XECOPA, la voz de los vientos en Copainalá. Se despide de ustedes Ana Gómez. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.